Bueno, sí, bendito el nombre del Señor Jesús, gloria a su santo nombre. Bueno, pues en esta hora estamos aquí saludando desde los micrófonos de Radio Red Apostólico del nombre del Señor Jesús, la primera radio aquí en Villa Ahumada, Chihuahua, México. Y bueno, pues en esta hora estamos aquí saludando a todos y cada uno de nuestros amados hermanos que puedan tener esa oportunidad de escucharnos. Y queremos estar haciendo una serie de pláticas bíblicas, ya que pues vamos a estar subiendo estas pláticas o estudios bíblicos a las páginas allí en el internet. Y bueno, pues en esta hora yo quisiera decirles que vamos a llevar a cabo esos estudios bíblicos que estuvimos anunciando allí en las diferentes redes sociales, como lo es el Facebook, como lo es el YouTube y las páginas web o blogger que tenemos allí en los grupos del Facebook, los grupos cristianos, páginas cristianas. Y bueno, pues quiero decirles a ustedes en esta hora que primeramente lo que queremos llevar a cabo, ¿verdad? Ya que en una de las páginas que vamos a estar subiendo estos estudios bíblicos se llama El Rey Ya Viene. Así se llama esa página o ese blogger que hemos creado allí. Su amigo y hermano José Luis González Aguilar ha sentido eso, ese sentir en su corazón, ese sentimiento de estar abriendo páginas web para estar subiendo estudios bíblicos y estar dando enseñanzas allí a todos aquellos que entren a esas páginas web. Y bueno, pues como esa página se llama El Rey Ya Viene, Cristo Jesús Ya Viene, el Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, ya viene con poder y gloria. Entonces eso es lo que vamos a estar enseñando allí en esa página. Entonces, pues, como dice el título de esa página, El Rey Ya Viene, bueno, pues vamos a estar hablando precisamente sobre la venida gloriosa de Cristo Jesús. Y va a ser un estudio largo, profundo, y sé que se va a llevar mucho tiempo. Espero que nos tengan paciencia todos nuestros amigos, hermanos que entren ahí a escucharnos. Entonces, yo quiero en esta hora ya estar dándoles esta clase de estudios bíblicos. Y bueno, pues primeramente yo quiero decirles que aquí a través de unas enseñanzas que hemos estado impartiendo en los hogares, unas enseñanzas que hemos estado impartiendo en algunos templos donde estuvimos predicando ahí en Ciudad Juárez y aquí en Villa Ahumada y en lugares donde hemos estado. He estado dando esa clase de enseñanzas bíblicas en cuestión de la venida de Cristo Jesús con poder y gloria, así como dice la Escritura. Y tengo una serie de lecciones que hemos enseñado, como he dicho, a... Y voy a empezar por una lección que se llama El Rechazo de Israel. Un tema muy controversial, un tema muy discutido, y incluso ese tema pues ha traído pues fuertes discusiones, ¿verdad? Porque pues entiendo que la mayoría de la gente cree todavía en estos tiempos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel o la nación de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios o el pueblo único de Dios. Eso es lo que creen la mayoría de los predicadores, la mayoría de la gente que tiene conocimiento bíblico. Creen y enseñan que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Bueno, al hablar de la segunda venida de Cristo Jesús, pues entendemos, ¿verdad?, que Cristo Jesús viene por un pueblo, viene por su congregación, viene por su asamblea, viene por sus hijos. Entonces, ¿quiénes son esos hijos? ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es esa congregación, ese rebaño? Entonces, todo eso nos lleva a tomar en cuenta la nación de Israel. Por eso voy a empezar con este estudio hablando precisamente sobre el pueblo de Israel. Y ya pues enseguida vamos a enfocarnos directamente a lo que es la segunda venida del Señor Jesús. Pero antes pues quiero dar una descripción en cuestión del pueblo de Israel. Gloria al Señor Jesús. El rechazo de a Israel, o el rechazo de Israel, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver dos cosas. La nación de Israel rechazó al Cristo de la gloria. El pueblo de Israel, o la nación de Israel, rechazó al Dios Todopoderoso cuando vino a buscarlos y a salvarlos. Israel lo rechazó. Bueno, entonces también vamos a estar mirando cómo el Señor Jesús también ha rechazado al pueblo de Israel. Y entonces pues por eso menciono, este es un tema muy controversial, este es un tema donde se llegan a discusiones acaloradas. Yo he platicado con varias personas y he visto cómo se acaloran, cómo se molestan cuando les enseño en cuestión de que el pueblo de Israel ya no es el pueblo escogido o el pueblo único de Dios. Ya no es. Entonces vamos, todo eso vamos a estar viéndolo con textos bíblicos, con palabra de Dios. Y bueno, pues comenzamos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. El rechazo de Israel. Este rechazo es un rechazo con rebote. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es lo que vamos a estar mirando. ¿Qué significa el rechazo de Israel? Es un rechazo con rebote. Bueno, de aquí podemos estar mirando que Israel como nación, mediante sus dirigentes y la gran masa del pueblo, rechazó tanto a Jesús como a su mensaje del reino. Hasta el final, el Señor estuvo llamando a un pueblo rebelde y contradictor. Podemos ver en la carta a los romanos, en el verso 10, en el capítulo 10, perdón, en el verso 21. Ahí nos dice la palabra que el Señor Jesús estuvo llamando, estuvo esperando a un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo que discutía, un pueblo que se molestaba, un pueblo que se enojaba con el Señor cuando el Señor les daba el mensaje. Y ellos se rebelaron, se enojaron y rechazaron rotundamente al Cristo de la gloria. Ahí nos podemos verlo, vuelvo a repetir, en la carta a los romanos, capítulo 10, verso 21. Bien, hasta sus últimos días, el Señor Jesús se dirigió a sus compatriotas de la nación de Israel. No obstante, no se hacía ilusiones. El Señor no se hacía ilusiones. Esto es en contra de la teología liberal que opina. Jesús sabía la respuesta de los suyos. El Señor Jesús sabía la respuesta de los hijos del reino, según la carne y según las carnales pretensiones que abrigaban los judíos. El Señor sabía que lo iban a rechazar. Él sabía. De antemano, no se le ocultaba la imposibilidad de ser aceptado por la nación judía en su intento de establecer un reino de moralidad y de justicia que hubiese llevado a los judíos a la conquista moral de Roma, como Grecia había conseguido la conquista artística y cultural. Aquí hay una enseñanza grande, con estas palabras que acabo de mencionar. El Señor Jesús, antes de establecer un reino armado, como los judíos esperaban, un reino que se levantara, que fuera conseguido a través de la guerra, ellos esperaban y esperan aún al Mesías que venga a guerrear contra todas las naciones que son enemigas del pueblo de Israel. Bueno, no obstante, sabemos que el Señor Jesús, lo que Él quería, en lugar de llevarlos a una guerra de armas, el Señor quería llevarlos a transformar el corazón de los judíos, la moral de los judíos. El Señor quería establecer un reino de moralidad y de justicia en el corazón de los israelitas, para que así los israelitas pudieran dar esa enseñanza, dar un testimonio ante los romanos, y que ellos pudieran ganarse a los romanos con ese testimonio, testimonio cristiano. Mas, sin embargo, los judíos se rebelaron y no quisieron aceptar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Entonces vemos que el Señor sintió dolor ante esta repulsa, de que repulsa porque Él vio que lo repudiaron, según como testifican los evangelistas, Mateo 23:37 y más versos. Pero aún en el momento de profetizar la destrucción, se hace patente ahí en Lucas 19:42, porque vemos cómo el Señor les profetizó que Jerusalén sería destruida y el templo sería destruido, y que esa nación sería llevado cautivo a filo de espada. Entonces vemos allí en que el Señor fue muy claro al decirles que lo que iba a pasar si ellos lo rechazaban. Entonces, aunque debido a la naturaleza literaria de los sinópticos, los evangelios, como señala un grande maestro de apellido Luz, era imposible reconstruir la cronología exacta y el orden de las etapas del rechazo de Jesús por parte de Israel. Entonces podemos afirmar que este rechazo se observa ya desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesús y Salvador. Así que deliberadamente Lucas lo sitúa al comienzo de su evangelio en Nazaret, y lo vemos en Lucas 4, verso 16 al 30, y en Marcos 6, del 1 al 6. Y esto hace notar los datos del cumplimiento mesiánico y del rechazo por Israel en los primeros días del ministerio de nuestro Señor Jesús. Marcos describe el conflicto que condujo al rechazo de los judíos, también desde el comienzo, y nos ha conservado unas palabras del Señor que probablemente contienen una velada alusión al final que sabía que iba a venir irremisiblemente. Porque el Señor les dice: vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, eso lo vemos allí en Marcos 2:20. Las razones de este rechazo son complejas, y no es nuestra intención estudiarlas aquí para no apartarnos más del tema que nos hemos propuesto, que es la venida del Señor Jesús. Pero como han señalado algunos intérpretes, el conflicto entre Jesús y las autoridades judías gira en torno al reino que Jesús proclamaba y que dichas autoridades rechazaron, así como en torno al arrepentimiento y a la conversión que Jesús exigía y su reino comportaba, la proclamación del reino y el llamamiento a una conversión fueron características del ministerio de Jesús desde el principio. Histórica y psicológicamente es comprensible y lógico que dicha oposición fuera creciendo desde sus orígenes al comienzo mismo de la misión de Jesús, alcanzando luego una progresiva intensidad que desembocó en la crucifixión. Vemos, por lo tanto, un mutuo rechazo. Israel menosprecia el mensaje del reino, y el Señor, a su vez, rechaza a Israel como pueblo de Dios. Y lo vemos allí en Mateo 21:43, cuando el Señor les dice a los judíos: el reino será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces vemos aquí lo que mencioné casi al principio, que el rechazo de Israel, el rechazo al Cristo de la gloria por parte de Israel, ese rechazo fue un rechazo con rebote. ¿Por qué con rebote? Porque así como los judíos rechazaron al Cristo de la gloria, así el Señor Jesús rechaza al pueblo de Israel como su pueblo escogido. Y vuelvo a mencionar el texto, ahí en Mateo 21:43, donde el Señor Jesús les dijo: bueno, el reino les será quitado a vosotros. Quiere decir que el Señor allí los estaba rechazando. El reino será quitado de vosotros, el reino sería quitado de los judíos. Y dice el texto: y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los judíos no quisieron producir, no quisieron aceptar ese reino, que era un reino que exigía una conversión, que exigía un aceptamiento al Cristo, un reconocimiento al Cristo como el ungido, como el Mesías. Entonces, como los judíos no reconocieron a Jesús como el Rey, a Jesús como el ungido, a Jesús como el Mesías, lo rechazaron, entonces ellos no pudieron recibir el reino, no estaban aptos para recibir el reino. Es por eso que el Señor les dice: entonces el reino será quitado a vosotros y le será dado a gente que produzca los frutos del reino. Aquí hay algo muy importante. Ese reino fue quitado de los judíos y fue dado a alguien. Ya ese reino le ha sido dado a alguien. ¿A quién es el que le ha dado el Señor Jesús ese reino? Bueno, pues está muy claro. A su pueblo que ahora es la congregación, los cristianos, todos aquellos que hemos reconocido a nuestro Señor Jesús como nuestro Rey, como nuestro Salvador, a todos aquellos que hemos recibido y reconocido que Jesús es el Señor, es Dios, a nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos sido lavados por la fe, que hemos creído que hemos sido lavados por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús con su sangre derramada en la cruz. A nosotros es a los que se nos ha entregado el reino. Aquí hay algo muy importante. Si a nosotros se nos ha entregado el reino del Señor Jesús, tenemos nosotros que dar o producir los frutos que este reino demanda. Entonces aquí también hay algo muy importante. Bueno, pero no nos vamos a desviar del punto. Estamos hablando del rechazo de los judíos hacia nuestro Señor Jesús, y estamos viendo que ese rechazo de los judíos trajo rebote, y ese rebote es que el Señor Jesús también lo rechazó a ellos. Ese es el punto. Bueno, entonces así la relación entre Cristo e Israel queda bien aclarada. El rechazo de Israel conduciría al juicio del año 70, profetizado por Daniel y recordado por el Señor Jesús en el sermón profético del Monte de los Olivos. Jesús considera al grupo de sus discípulos como el verdadero Israel, el remanente fiel que prosigue la historia del auténtico pueblo de Dios a través de los siglos. De modo que podemos hablar de una ruptura entre Jesús a Israel. Pero entendiendo por Israel el carnal, el que es según la carne, como escribe Pablo en sus cartas. Pero no entre Jesús y el Israel verdadero, que se prolonga en la vida y misión de sus discípulos. El Israel verdadero, aquí hablo entre paréntesis, el Israel verdadero de Dios son sus discípulos, son aquellos que han abrazado la fe del Evangelio son aquellos que han creído que Cristo Jesús es el Rey, es su Rey. Son aquellos que hemos creído, el verdadero Israel, somos aquellos que hemos creído que Jesús es Dios. Bien, pero entonces quiere decir que Jesús rompió sus relaciones, rompió su pacto. Incluso los judíos rompieron su pacto con el Señor. Entonces el pueblo de Israel queda apartado hasta que no reconozca que Jesús es el Señor. Entonces ellos quedan fuera del reino, fuera de las promesas, por no creer que Jesús es el Mesías, es el Rey. Gloria al Señor Jesús. Entonces, de este modo, los discípulos de Cristo vamos hacia adelante, vamos hacia el cumplimiento de las promesas inherentes al reino, mientras caminamos hacia la gran consumación final, cuando venga el cumplimiento definitivo. Entonces, cabe aquí la pregunta: ¿Ha desechado Dios a Israel? ¿Dios ha desechado a Israel? Es evidente que la misión de Jesús consistió en inaugurar un tiempo de cumplimiento profético previo a la gran consumación escatológica, el reino de Dios, cuyas bendiciones en plenitud nos parecen futuras. Se ha introducido en nuestra historia a partir de Jesús el Cristo. Por lo tanto, los que recibimos la proclamación del reino somos considerados no sólo como el pueblo que heredará el futuro reino escatológico, sino también como el pueblo del reino en estos últimos tiempos, ahora. Ahora, y si somos el pueblo del reino en el momento presente, dado que constituimos la iglesia o la asamblea del Señor, ello indica que las promesas mesiánicas se cumplen y seguirán cumpliéndose hasta la consumación escatológica en el nuevo Israel, el Israel de Dios, como lo denomina Pablo, es decir, la asamblea o la iglesia, como le llaman muchos. Los poderes del siglo venidero vienen por anticipado hacia nosotros sin gozar aún de la plenitud del reino. No obstante, estamos dentro de este reino porque formamos parte del mismo. Aún más, lo constituimos nosotros. Meditando en estas cosas, el apóstol Pablo exclamó: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita y de la descendencia de Abraham. Así dijo Pablo en Romanos 11, verso 1 y versos siguientes. Entonces, desde el principio Jesús se preocupó de sus compatriotas. Vemos en Mateo capítulo 10 y siguiendo a Marcos capítulo 6 y luego a Lucas capítulo 9, para relatarnos una campaña de predicación llevado a cabo por los 12 discípulos o los 12 apóstoles. La campaña donde estuvieron llamando al pueblo judío, estuvieron evangelizando al pueblo judío, estuvieron haciendo el llamado al pueblo judío para que recibiesen y entrasen al reino de Dios. Mas sin embargo, limitada exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo vemos en Mateo 10, verso 6. No obstante la nota de universalidad se halla siempre presente, incluso en esta misión, durante el curso de la cual no tenían que ir a los gentiles. Ese era el mandato del Señor. Él dijo: no vayan a ir por caminos de gentiles, no vayan a ir a los paganos, vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo primordial era que el Señor venía primordialmente por los judíos. O sea, estamos examinando que si Dios había o ha rechazado a Israel. Bien, Mateo inserta un pasaje que Marcos sitúa en el sermón profético del Monte de los Olivos, en Marcos 13, verso 9 al 13, y que anticipa la misión a los paganos. Los enviados de Jesús serán entregados a las autoridades, a los concilios, a los reyes, por causa de su nombre. Lo vemos en Mateo 10, verso 17, en Marcos 13, verso 9, Lucas 21, verso 12. Es dentro de este dicho contexto donde Marcos ofrece el dicho del Maestro. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 13, verso 10. Mateo incluye una extensión de este verso en su relato del mensaje del Monte de los Olivos, diciendo: y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo vemos en Mateo 24, 14. Y como escribe el gran maestro Luz, esto no tiene que interpretarse como una profecía de la actual misión mundial de la Iglesia, sino que definitivamente anuncia una misión mundial llevada a cabo por los mismos discípulos de Jesús, es decir, sí, contemporáneos. En efecto, como ya vimos en la exposición del mensaje del Monte de los Olivos en el capítulo anterior, esta labor de expansión misionera fue llevada a cabo antes del año 70. Lo vemos en Colosenses capítulo 1, verso 6, 23, Romanos 1, 5, 8, Romanos 10, 18. Y en su discurso misionero, Mateo incluye una frase cargada de significado para el tema que nos ocupa o que estamos hablando. De cierto, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Lo vemos en el verso 10, verso 23. Esta perícopa va más allá de la inmediata misión de los doce y contempla su futura proclamación en términos similares a los que conserva Juan en el capítulo 17, verso 20, donde dice: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está hablando ya de los gentiles en todas las generaciones. O sea, Mateo 10:23 intenta decirnos que la misión de los discípulos de Jesús en Israel durará hasta la venida del Hijo del Hombre. Indica que a pesar de su ceguera, Israel no ha sido olvidado por Dios. El nuevo pueblo de Dios, el Israel de Dios, sentirá siempre a lo largo de los siglos una constante preocupación por Israel hasta que el Señor vuelva. Encontraríamos otras muestras del interés de Jesús nuestro Señor por una misión a los judíos, tanto como a los gentiles. Por ejemplo, cuando derrama lágrimas por Jerusalén y que añade: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así dijo nuestro Señor en Mateo 23, verso 39. Esto anticipa el arrepentimiento de Israel cuando el Señor vuelva al final de la historia para hacer juicio sobre las naciones. Muchos israelitas se arrepentirán y darán la bienvenida a su Redentor, Salvador suyo y nuestro. Una idea similar se ve implícita en un verso que Lucas incluye en el Sermón del Monte de los Olivos, después de predecir la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo de Israel. Lucas cita estas palabras de nuestro Señor Jesús, donde dice: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21, verso 24. Aquí también nuestro Señor Jesús anticipa un tiempo intermedio entre la caída de Jerusalén y su parousía o su venida, que denomina como final o cumplimiento de los tiempos de los gentiles. No existe unanimidad entre los exégetas y comentaristas de la teología del pacto acerca de una futura restauración literal del pueblo de Israel como nación convertida al Señor. Según algunos, este texto y otros, por ejemplo, la sección del pueblo de Pablo, perdón, en Romanos 11, exigiría una futura posesión de Palestina y de Jerusalén por parte de los judíos convertidos, una vez que los tiempos de los gentiles hayan terminado. En cualquier caso, estos judíos, este Israel, no tendrá nada que ver con la naturaleza agnóstica, descreída del moderno Estado de Israel. Israel volverá al Señor en términos de cristianismo, no de sionismo. Lo que resulta obvio es que para todos los escritores del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es en la actualidad la asamblea, la congregación, o como se le llama, la iglesia, y que será así hasta que Cristo vuelva. Voy a repetir lo que mencioné, que resulta obvio para todos los escritores del Nuevo Testamento que el pueblo de Dios en la actualidad es la iglesia, es la asamblea, y que será así hasta que Cristo vuelva. Aunque el olivo silvestre en un tiempo, ahora los gentiles que han pasado a ser miembros del cuerpo de Cristo, han sido injertados en lugar de ellas, las ramas naturales del olivo de Israel, y han venido a ser participantes de la raíz y de la rica savia de olivo, según el lenguaje alegórico de San Pablo en Romanos 11, verso 17 y seguidos los demás textos. Entonces observemos que si las ramas, Israel según la carne, quieren volver a ser pueblo de Dios, tendrán que ser injertadas de nuevo, pues ahora carecen de la raíz y de la rica savia, la rica savia del olivo que fueron de antaño. Quiere decir que Israel ahorita no es pueblo de Dios, no es. Y que si quieren ser pueblo de Dios necesitan volver a ser injertados, así como nosotros los paganos, los gentiles, los que no pertenecemos según la carne al pueblo de Israel, fuimos injertados en Cristo por la fe. Entonces, así el pueblo judío, si ellos quieren ser pueblo de Dios, tienen que ser injertados en Cristo. Tienen que reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesús para declarar su fe en Él. Pero la pregunta es, ¿quedarán a hacerlo los judíos en este tiempo? Claro que no. Son pocos los judíos que han creído en el mensaje del Cristo de la gloria. Bien, seguimos comentando. Cierto que al final serán injertados en su propio olivo, según los versos 24. ¿Cuántos judíos se conviertan al Señor? Pero de ello se sigue con lógica aplastante que, mientras tanto, no son pueblo de Dios, ni lo serán hasta que se arrepientan. Imaginar que puedan volver a cumplirse en ellos las antiguas promesas de los profetas del Antiguo Testamento, en virtud solamente de sus méritos raciales, por el simple hecho de que son hebreos, que son hijos de Abraham, equivale al olvido de toda la enseñanza de Juan el Bautista, de Jesús y de Pablo sobre el particular. Supone volver a la mentalidad de los fariseos del tiempo del Señor Jesús, regresar al sionismo totalmente incompatible con el Evangelio, que es capaz de hacer hijos de Abraham de las mismas piedras y que rechaza la filiación basada únicamente en motivos de carne y sangre, según vemos en Juan 1, 11, 12. Si hubo un apóstol racial y temperamentalmente judío, este fue Pedro. Hemos comprobado cómo habla de él, de los gentiles. los expatriados de la dispersión, de la diáspora, término que designaba las colonias judías diseminadas por todo el mundo grecorromano, pero que aquí es aplicado a los cristianos gentiles. Pedro así hablaba, elegidos, en otro término que el Antiguo Testamento aplica a los judíos creyentes, en 1 Pedro 1, verso 1 y 2. Todavía más claramente Pedro habla, dice: vosotros sois linaje escogido, regio sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Expresiones todas ellas que, hasta entonces, habían sido antes patrimonio exclusivo de la nación de Israel, pero que ahora Pedro se las está hablando a aquellos que habían creído al mensaje de Cristo Jesús y que no pertenecían al pueblo de Israel, sino que eran mundanos o eran paganos, eran ajenos a la nación de Israel. Pero ahora Pedro les habla de este modo. Dice en 1 Pedro 2:9 y sigue prosiguiendo, dice que con mayor claridad aún así sabe, dice Pedro: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahí le está hablando a los gentiles, vosotros ahora que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero que ahora habéis alcanzado la misericordia. Eso lo vemos en el verso 11, en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Aquí quiere decir inequívocamente que Pedro incorpora a los gentiles al nuevo Israel que Cristo inaugura con su reino. Y es interesante notar que modifica ligeramente la cita de Oseas 2:23, dado que los lectores nunca habían sido antes pueblo de Dios, pero ahora lo eran. Tan estrecha y real es la vinculación de estos paganos convertidos al Israel de Dios, que sin vacilarlos les escribe Pedro en estos tonos: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradó a los gentiles. 1 Pedro 4:3. Ahora ellos ya no pertenecen a la gentilidad, sino al Israel de Dios. Ahora ellos ya no son gentiles. Ahora ellos ya no son paganos, ahora son el Israel de Dios. ¿Quiénes? Los gentiles, los paganos. En quien las promesas mesiánicas están hallando cumplimiento. En los gentiles están hallándose, según Pedro, las promesas mesiánicas, y mediante las cuales el Señor está formando el linaje escogido y real sacerdocio, nación santa. Esas son palabras que le está diciendo el apóstol Pedro a los gentiles y no a los judíos. Quiere decir que ahora la iglesia, la asamblea, la congregación cristiana es el Israel de Dios. El Israel según la fe y no según la carne. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es tanto lo que estamos ahorita teniendo que estar examinando, que creo conveniente detenernos un poco en esta parte que estamos examinando, porque creo que necesitamos hablar con más claridad y con más detenimiento en este punto, en que los inconversos en aquel tiempo, o los paganos, como le llamaba el pueblo judío a los gentiles, y que ellos se creían el pueblo de Dios, ahora estamos en pie de igualdad. Dios nos vio en pie de igualdad. Ahora los gentiles estamos en una posición alta, grande, por la fe en Cristo Jesús, por el lavamiento que ha hecho Cristo Jesús en nosotros. En pie de igualdad. Vamos a seguir examinando las cosas. Dice aquí, la palabra dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Lo vemos en 1 Corintios 10:32. Así lo escribe Pablo, colocando en pie de igualdad a los judíos, a los gentiles y a la iglesia. Pregunto, ¿dónde están las distinciones y las diferencias dispensacionalistas? ¿Requieren esta clase de textos una lectura que recuerde constantemente, ya que no lo recuerda el texto mismo, que hay programas separados para los gentiles? Los judíos y la iglesia, amén de un arrebatamiento de esta y en su total ausencia de las tribulaciones finales del mundo antes de que Cristo vuelva, se apoyan en las escrituras todas estas sutilezas pretribulacionistas y dispensacionalistas. Tan distintos son los santos de la tribulación y los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia o la asamblea. Tanto la iglesia o la asamblea de Cristo como estos santos que deberán sufrir la tribulación sin ser iglesia de acuerdo con el esquema dispensacional, son un pueblo terreno, según lo vemos en 2 Corintios capítulo 5 verso 4, también en 1 de Pedro capítulo 3 verso 10 y en Apocalipsis 18:24. Ambos pueblos son mundiales. Lo vemos en Gálatas 3, verso 8 y 9, en Apocalipsis 7, verso 9, y ambos son, asimismo, celestiales. Lo vemos en Filipenses, capítulo 3, verso 20, en Apocalipsis, capítulo 7, verso 15 al 17. Los dos pueblos son salvos por gracia y por la sangre de Jesús el Cristo. Lo vemos en Efesios 1, 7. En Apocalipsis 7, 14, y ambos pueblos son el templo del Espíritu Santo, según vemos en Hechos 1, verso 8, en 1 de los Corintios, capítulo 12, verso 3, y en Marcos 13, verso 1. Ambos tienen que esforzarse en guardar los mandamientos de Dios y retener el testimonio de Jesús. Lo vemos en Juan, capítulo 14, verso 21, en Apocalipsis 1, verso 9, y en el capítulo 12, verso 17, en el capítulo 14, verso 12 de Apocalipsis, y muchos textos más que puedo citarles aquí, que por brevedad de tiempo, pues no los citaré. Entonces, estos ambos pueblos tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, verso 5, capítulo 13, verso 8, capítulo 17, verso 8. Si en todos son iguales, la asamblea o la iglesia de Cristo Jesús e Israel, ¿por qué hablar de dos pueblos? ¿No es más lógico adoptar la actitud de los intérpretes de la teología del pacto que contemplan a un solo y único pueblo de Dios? Cierto hombre de apellido Wolbor afirma que la doctrina que uno sostenga acerca de la iglesia determina si la iglesia habrá de pasar por una gran tribulación al final o se verá libre de ella. En la página 16 de este libro dice que la doctrina sobre la iglesia condiciona todo el problema, más que estos o aquellos pasajes bíblicos que tratan del final de los tiempos. En la edición de 1957, Wolmore admitía que el meollo del sistema dispensacionalista, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, o sea, una venida secreta del Señor para buscar a su iglesia y llevársela consigo a los cielos antes de la gran tribulación, y que ella no tendría que sufrir, etcétera, toda esa enseñanza errónea que dan los dispensacionalistas. Dice, el pretribulacionismo no se hallaba explícitamente enseñando en las escrituras. Las posteriores ediciones de este libro no llevan ya tan franca admisión de que el dispensacionalismo se pueda deducirse de manera directa y explícita en los mismos textos bíblicos, sino que se trata de un sistema superpuesto a la revelación bíblica. La esperanza de la iglesia no es un rapto, un arrebatamiento secreto invisible a todo el mundo. La esperanza cristiana estriba en la aparición visible de la gloria de Dios en el retorno de Cristo. Eso lo podemos ver en Tito capítulo 2, verso 13. La revelación plena, pública y universal de nuestro Señor Jesús ante todo el mundo cuando Él venga con sus santos ángeles. Lo podemos ver en segunda a Tesalonicenses capítulo 1, verso 17. O sea, la esperanza del pueblo de Dios no es un rapto secreto. La esperanza del pueblo de Dios es ver cuando nuestro Cristo de la gloria aparezca con poder y gran gloria viniendo en las nubes. Entonces, vemos grandes enseñanzas que estamos mirando aquí. Entonces, yo en esta hora ya vamos a detenernos un poco aquí, porque quiero decirles que vamos a estar mirando otra, desde otro ángulo más, ¿verdad? Vamos a decirlo así, desde otro punto de vista, vamos a estar mirando sobre esto que estamos diciendo del rechazo de Israel al Cristo de la gloria y que ese rechazo trajo un rebote contra ellos. Vamos a detenernos un poco aquí porque vamos a estar hablando más adelante sobre este importantísimo tema. Y ya pronto entraremos más directamente a la gloriosa enseñanza de la venida preciosa de Cristo Jesús con poder y gran gloria. Ahorita yo estoy haciendo un relato, vamos a decir una introducción, ¿verdad? Sobre esto que doctrina de la venida de Cristo Jesús. Es por eso que yo ahorita estuve haciendo un recuento, ¿verdad? Todo esto que estuvimos hablando es un recuento, una introducción, para que vayamos sabiendo de qué vamos a estar hablando. Sé que muchos no me van a entender porque muchos tienen una enseñanza muy equivocada en cuestión de la venida de Cristo Jesús. Todo eso lo vamos a estar mirando detenidamente. Incluso estoy pensando en invitar a algunas personas para que ellos estén dando sus puntos de vista, hacer una mesa redonda, un debate aquí, hablando sobre este tema de la venida de Cristo Jesús. Por lo pronto, detenemos esta enseñanza aquí y yo les digo a los hermanos, a las personas que alcancen a oír este audio, que voy a estar subiendo a diferentes redes sociales, que espero que sea de grande bendición a todos ustedes. Su amigo y hermano José Luis González Aguilar les desea que la paz gloriosa de Cristo Jesús sea con ustedes y con toda su familia, ahí en su congregación, en la asamblea donde se reúnen a alabar a Dios. Que el Señor los bendiga grandemente. Y no tengan en poco estas enseñanzas. Quizás ahorita podrán decir que es un tema muy aburrido lo que estamos tratando. Ahorita vuelvo a mencionar, es una introducción al estudio que vamos a estar llevando a cabo sobre la venida de Cristo Jesús. Mediten ese estudio. Yo creo que estos estudios lo van a estar ustedes pudiendo descargar de ahí de las redes sociales donde lo va a estar subiendo. Lo van a poder descargar para que los escuchen con detenimiento ahí en sus casas, ahí en sus PC, ahí en sus computadoras. Estos audios los van a poder descargar. Bueno, que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Se los deseamos de todo corazón. Se despide de ustedes su amigo y hermano José Luis González, desde la ciudad de Villa Ahumada, Chihuahua, donde estamos edificando la obra del Señor, la asamblea del Señor Jesús, donde estamos aquí trabajando para nuestro gran Dios, Jesús el Cristo, único y verdadero Dios. Paz y bendiciones. Amén.